Pero que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este capítulo, nuevo capítulo, transmitiendo en directo, como siempre, desde la sala Clotario Blest de la sede de la Confederación General de Trabajadores. Aprovechamos a mandar un saludo ahí a nuestro Radio Control en el día de hoy, día 10 de julio, en el cual vamos a estar hablando. Vamos a estar haciendo una conmemoración en realidad de lo que serían ya 46 años de aquel proceso de nacionalización total del recurso cobre para la economía chilena. No es que vamos a estar haciendo una evaluación de qué ha sido estos 46 años, pero eso nos va a guiar un poco en las preguntas que le vamos a hacer a nuestro entrevistado en el día de hoy. Por lo mismo, eso nos da un pase para darle la bienvenida a quienes nos están escuchando y a quienes nos estén observando a través del streaming del Facebook de Econo Nuestras, darle nuestra bienvenida, nuestro saludo, nuestro caluroso y afectuoso abrazo en este día tan helado aquí, al menos en la capital, que amaneció bastante neblinoso, a Gino Sturla, quien es ingeniero civil hidráulico y estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Chile. Gino se ha especializado, entre otras cosas, bueno, aparte de su faceta de profesión, digamos, como ingeniero hidráulico, en el área de la economía. Y la gente de Estudios No Economía nos lo recomendó inmediatamente cuando hace unos meses les dijimos que queríamos hacer un programa especial conmemorando estos 46 años. Así que le damos la bienvenida a Gino. ¿Cómo estás, Gino? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a Estudio Nueva Economía, ¿no? Sí, saludo a la gente por considerarme, digamos, como... Saludo a la gente de N, que nos ha dado últimamente harto invitado, ¿no? Ha sido un desfile de gente de Estudio Nueva Economía y colaboradores, como es tu caso el día de hoy, Gino. Oye, bueno, yo sé que es un poco general, de alguna manera, la invitación que y en esta conversación, los intercambios que hicimos a través de los correos y todo, quedó bastante claro. De alguna manera lo que queríamos ver era como la situación actual, digamos, de la explotación del cobre en Chile, y con todas las posibilidades de irnos por las ramas y hablar de otros recursos mineros, tanto metálicos como no metálicos, y como queramos, o hablar de recursos naturales. Hacia ese punto podemos irnos, especialmente porque vamos a hablar también de los desafíos. Y ahí se cruzan temas. Y eso ahí nos parece perfecto, tus áreas de especialización. Por ejemplo, si uno empieza a analizar y a jugar un poco entre lo que significa la explotación del cobre, por ejemplo, y la escasez de recursos hídricos, por dar un ejemplo. Pero para entrar en materia y con la primera pregunta, ya que estamos a 46 años de la nacionalización del cobre, ¿cómo tú caracterizarías, así, de general, la situación de los recursos mineros en Chile? Si queréis más específicamente el cobre, o si queréis lo ves desde un punto de vista general, pero me interesa saber cómo tú harías una caracterización, habiendo pasado ya 46 años de la nacionalización del cobre. Bueno, vamos a hablar de cuando se nacionaliza la gran minería, el 71, el 11 de julio. Es el 11 de julio, exacto. Claro, se dice la nacionalización de la gran minería, ¿no es cierto?, privada, o sea, en ese momento que tenía ya la chilenización, nacionalización pactada, y el 71 se hace la nacionalización total, digamos, de la gran minería del cobre. Entonces, tú me preguntas por una caracterización de la situación actual. Uh-huh. Primero que todo, hay distintas formas de ver, de hacer una caracterización, digamos. O sea, si le preguntas quizá a un ingeniero metalúrgico o a un trabajador, digamos, a un sindicato, digamos, hay distintos enfoques, distintas formas de ver y todo, por cierto, válida, y intereses válidos. Así que, digamos, lo que he estado investigando yo, tengo 31 años, menos que 46, tiene que ver con las rentas económicas de los recursos naturales en general, en particular del cobre. Y es medio complicado hablar de este concepto de renta económica, porque se confunde a veces con, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no es cierto? El Ah, ya impuesto sé. a la renta que pagamos todos, digamos, que pagan las personas naturales, entonces, las empresas, de otra forma, digamos, esa no es una renta económica, digamos. La renta económica, y por eso yo prefiero hablar del valor in situ. O sea, que los recursos naturales tienen un valor in situ. No adquieren valor en sí cuando son extraídos ni vendidos. O sea, tienen un valor in situ. Y cuando me refiero a recursos naturales, en Chile, el cobre es lejos, digamos, la riqueza más importante. Y le siguen la pesca, digamos, la silvicultura, o sea, el forestal. Hay harta agricultura en Chile, Sí, ¿no es cierto? exacto. La acuicultura con los salmones, el tema del litio, y otras formas de minería también, pero así como un orden de magnitud, digamos, o sea, el cobre, el valor in situ que se conoce, digamos, actualmente en Chile, o sea, el valor in situ, o sea, el patrimonio que tiene Chile, así como tú puedes tener el patrimonio en tu cuenta de la AFP Claro. o tu casa, digamos. Aquel es el valor in situ, ¿no es cierto?, que le pertenece a todos los chilenos, sin discriminación, digamos, esto está establecido en la Constitución y, por cierto, en una resolución del año 62, la 1803 de Naciones Unidas, que esa fue la resolución en la cual se basó el abogado que asesoró Allende, Eduardo Noboa Monreal, para poder, ¿no es cierto?, legitimar la propiedad de los recursos mineros y la soberanía, ¿no es cierto?, del país sobre ellos. Entonces, un orden de magnitud, digamos, por ejemplo, respecto al litio, el cobre, el valor del cobre, el patrimonio conocido, más o menos 30, entre 30 y 40 veces, ¿cierto? Respecto al agua que utiliza la hidroeléctrica y la minería también, fundamentalmente, 60 veces. Entonces, digamos, la riqueza del cobre, como dice, por ejemplo, Jorge Lavandero, ex senador, digamos, es una riqueza colosal, o sea, no tiene comparación en Chile. Chile concentra, de la producción actual, Chile participa en un 30%, digamos, en el mundo, seguido por muy lejos, por China y Perú, que están en orden del 8%. Yo a veces hago la comparación con el petróleo, por ejemplo. El petróleo, la producción, nunca nadie se ha escapado por sobre el 15%. O sea, hoy día De está, concentración, digamos. claro, el 15% de la producción mundial de petróleo. Hoy día está las dos potencias, Estados Unidos, Rusia y Emiratos Árabes, todo en torno al 13, 15%. O sea, no hay nadie que esté escapado, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de recursos naturales en Chile. Y muy bien lo ha dicho también, lo ha dicho y lo ha plasmado en sus reportes el Banco Mundial, que es un organismo bastante serio y dentro de todo creíble, digamos. O sea, cuando emite desde el 2011, ¿no es cierto?, que empieza, hay una recopilación de antecedentes en todos los países sobre rentas o valores in situ de recursos naturales, ¿no es cierto?, valores, el patrimonio de recursos naturales de los países. El Banco Mundial se pueden ver esos datos de acceso público, que tienen datos hasta el 2014, enfático. O sea, en Chile más del 90% del patrimonio natural, digamos, corresponde al cobre, Y digamos. cuando nosotros, bueno, otro dato, la mitad de las exportaciones chilenas en realidad son cobre también. O sea, no, somos un país extremadamente cobrerizado. Oye, pero ¿tú crees, especialmente cuando tú dijiste, hay muchos enfoques, muchas miradas de las cuales uno podría decir para evaluar justamente. Yo creo que lo que nos puede convocar más tiene que ver con el impacto en el desarrollo, podríamos decir, en la calidad de vida de quienes seríamos los dueños del recurso. ¿Cómo lo calificarías tú usando ese parámetro? Claro, tú me preguntas por desarrollo en general en el mundo de la economía y se ha hablado mucho, sobre todo en los debates, ¿no es cierto?, presidenciales, de crecimiento, ¿no es Ah, cierto?, que sí. se habla de crecimiento y una diferencia sutil, pero que tiene fuerte implicancia, y yo creo que hasta en el lenguaje. O sea, se le pregunta. Yo he visto muchas entrevistas, ¿no es cierto?, preguntaba a los distintos candidatos, estamos estancados en el crecimiento, ¿cómo, qué va a hacer usted para crecer?, ¿no es cierto? Entonces, las respuestas en general no son coherentes con la economía que ha adoptado Chile. O sea, Chile ha adoptado una economía de mercado, capitalista, ¿no es cierto?, muy abierta, súper abierta. Y en ese sentido, hay una protección muy fuerte de la propiedad, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, y es muy coherente en este sentido, ¿no es cierto?, de hablar de la propiedad de los recursos naturales, ¿no es cierto? Y esto es algo que, sea, el hecho de que todos seamos dueños, digamos, o sea, el mundo, ¿no es cierto?, está dividido en países, y los países son dueños de sus recursos naturales, ¿ya? Y eso puede que suene muy suena muy así medio abstracto en el aire, pero en la práctica, y si uno revisa constituciones como la de Bolivia, por ejemplo, de Ecuador, que son países con los cuales a uno le gusta compararse, porque Noruega, Canadá, son Australia, son países que llevan 40 años haciendo lo que todavía nosotros no empezamos a hacer. Entonces, está bien establecido todo eso, digamos, ¿cierto? Hay reglamentos, hay leyes, ¿no es cierto?, no solo en la constitución. Entonces, en el caso de Chile, respecto al crecimiento, yo voy a mencionar algo, digamos, y citando a dos profesores de la Universidad de Chile, digamos, que por eso yo estoy estudiando en la Universidad de Chile, porque hay dos profesores que han sido muy coherentes, Eugenio Figueroa y Ramón López, y son los únicos, digamos, que han tratado de hacer un cálculo distinto, digamos, de esto del crecimiento, ¿no es cierto? Y dentro de ese cálculo, muy difícil, o esa forma de abordar el crecimiento, ellos han estado, de cierta forma, implícitamente, han colocado el tema de la contabilidad ambiental, ¿no es cierto? O sea, para ilustrarlo, por ejemplo, el país tiene recursos naturales, ¿no es cierto? Y por otro lado está el PIB, que es todo lo que se produce en el territorio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de, qué sé yo, de una familia, no sé, que su PIB podría ser, está en su casa, ¿no es cierto?, y tiene un almacén en la casa, ¿no es cierto? Entonces su PIB sería todo lo que vende en el almacén, ¿no es cierto? De repente, podrían faltar recursos, o quisieran crecer, ¿no es cierto?, aumentar su cantidad de ventas, ¿no es cierto?, y podrían empezar a vender los ladrillos de la casa. ¿Me entiendes? Y empiezan a vender los ladrillos, y por supuesto que se refleja que hay un mayor crecimiento porque están vendiendo ladrillos, claro, pero no están contabilizando lo que han perdido por ladrillos, ¿no es cierto? Entonces, la situación en Chile respecto al crecimiento, análogamente, así muy general, se parece a algo así. O sea, nosotros estamos contabilizando lo que se está vendiendo, ¿no es cierto? Más allá de que esté muy procesado, de que el cobre vaya como concentrado, de que sea refinado, o sea, se le agregue ma mayor valor, hay una parte, una pata, digamos, coja, que son estos ladrillos que no se están contabilizando, y que es una pérdida de patrimonio ambiental. Entonces, perfectamente, y no se ha hecho y no se discute, ¿no es cierto? Perfectamente uno podría, y que estamos empezando a investigar y a cuantificar más, y Chile no tiene una contabilidad ambiental. Uno podría decir, mira, todo lo que hemos, en los últimos 20, 30 años, todo lo que sea, todo lo que sea considerado como crecimiento, en el fondo, agotamiento, destrucción del patrimonio ambiental. Entonces, haciendo ahí una raya para la suma, digamos, o sea, un balance. A lo mejor lo que hemos perdido como patrimonio ambiental es mayor de lo que hemos crecido. Sobre todo ahora, digamos ahora, porque en los 90 los recursos naturales estaban más o menos fresquitos, las leyes de los minerales, ley el porcentaje de cobre que tiene, por ejemplo, un cuerpo mineralizado, eran altas, había menos estrés, entonces el sistema natural son más capaces de, ¿no es cierto?, incluso de renovarse el tema del agua. Entonces, a medida que se van deteriorando, se va afectando más todavía el patrimonio. Entonces estamos en un momento que yo le llamo que Chile está en un punto de estancamiento o crecimiento, un punto muerto. Así, porque no se puede seguir con esta forma, digamos, de... Y te digo, o sea, de forma muy seria y desde el enfoque, digamos, más bien económico y como ingeniero, digamos, o sea, la parte que he podido yo, el mundo que me muevo. De un punto de vista más, lo más objetivo posible. No, pero como más técnico. Claro, claro, claro, o sea, respetando, digamos, cierto, respetando, por ejemplo, el caso de la economía, respetando la economía que Chile ha adoptado, que esta economía, como te dije, donde se retribuye el capital, entonces... Dado que se retribuye el capital, es súper normal que se retribuya, ¿no es cierto?, al dueño de un recurso, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes un terreno y es tuyo, digamos, está inscrito en el conservador de bienes raíces, tú puedes arrendarlo para que otra persona, por ejemplo, vaya a colocar animales, ¿no es cierto?, y puedan crecer en esos pastizales. Entonces, en la situación chilena actual... estamos muy lejos de ejercer ese tipo de lo global, digamos, ese tipo de que una soberanía, digamos, ejercer soberanía y no solo en el cobre, sino que en áreas más delicadas, por ejemplo, como la agricultura. Y ahí aparecen temas como la seguridad alimentaria, el deterioro de los suelos, un montón de temas los cuales yo no me he metido en profundidad, pero están dentro de un mismo saco, ¿no es cierto? Y entonces, volviendo al tema del crecimiento, se habla mucho de que es cierto, o sea, Chile en este momento no está creciendo, menos si contabilizamos, si colocamos, digamos, la contabilidad ambiental, no. Si es que hubiera una contabilidad ambiental, Chile estaría decreciendo, decreciendo, ¿sabes? Y ahí el cobre y la minería en general y todo lo que está detrás de la minería juega un rol muy importante, sobre todo ahora. O sea, la forma de mirar la minería, o sea, si queremos ver la minería como llegar y sacar recursos, digamos, a todo esto, solo más o menos un tercio de la producción minera del Estado, la otra son dos tercios que son privados, transnacionales, digamos, incluyendo a Luxi, que es privado, pero transnacionales. Yo creo que hay, antes de, digamos, hacer una evaluación de procesos así más técnicos y se habla esto de, ¿no es cierto?, de la eficiencia de las mineras y la baja de la ley y que aparecen que va a disminuir la inversión, todas esas cosas, hay un análisis, digamos, mucho más un poco más completo que hay que hacer y que, volviendo a la nacionalización, digamos que el que se hizo en ese momento, o sea, sin un juicio moral, digamos, el discurso que hace Allende en Teniente, ¿no es cierto? Sí. El 11 de julio, digamos, después de un desastre que hubo por lluvias, él dice, o sea, Allende dice, y él lo reproduce, ¿no es cierto?, de todo su equipo que tenía, que vamos a tener que esperar un tiempo para gozar, ¿no es cierto?, de los frutos de haber nacionalizado el cobre, porque las minas quedaron en muy mal estado. Y quedaron en muy mal estado porque la lógica con la cual se habían explotado era una lógica de sacar lo mejor, lo más rápido posible. Más cortoplacista. Claro, súper cortoplacista. Cuando tú planteaste, en todo caso, esto de, bueno, sacándote... conceptos como el tema de la contabilidad ambiental, qué sé yo, equiparando este crecimiento en la producción del cobre justo con el, comparando con un agotamiento, traduciéndolo, porque para mí es como una, como si estuvieras poniéndole subtítulos. No están diciendo crecimiento de la producción, están diciendo no, esto es quizás agotamiento del patrimonio ambiental. De alguna manera eso nos plantea como desafíos, ¿para dónde podría ir? Te invito a que hablemos de eso cuando volvamos de nuestra primera pausa musical. Y ya que estamos conmemorando, vamos a conmemorar otra cosa, ¿ya? Porque la semana pasada, entre otras organizaciones, la CGT participó en una marcha en el natalicio de Recabarren. Recabarren, ahí el nacido el 6 de julio del 76, estaría cumpliendo 141 años. Ahí el quizás padre del sindicalismo chileno, como le llaman, este porteño, este hombre de Valparaíso. Así que vamos con una canción de él. En la voz de Víctor Jara, bueno, en la musicalización de Víctor Jara, vamos con a Luis Emilio Recabarren. Y volvemos aquí a hablar con Gino Stulle. Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos con nuestro invitado del día de hoy, Gino Stulle, ingeniero, estudiante también de doctorado en economía, que nos está hablando un poco de la situación actual y los desafíos, digamos, para la explotación de los recursos mineros, en especial el cobre, aquí en esta la región chilena. Yo quería, en todo caso, hacer mención lo que tú estabas diciendo antes de irnos a la pausa, Gino, de aquella discurso de Allende el 11 de julio. Bueno, justamente estábamos haciendo este programa el día de hoy porque el 11 de julio de 1971, para ser un poquito más formal, porque no lo habíamos presentado de esta manera, el Congreso Nacional lo aprobó, por votación unánime, de hecho, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre, caratulada como ley número 17.450. Y como nos decía Gino anteriormente, ese mismo día por la tarde, en Rancagua, en una multitudinaria concentración, Allende se dirigió al país señalando que Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que, como también nos mencionó Gino en el bloque anterior, está incluso consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas. Yo te había dicho, Gino, antes de irnos a aquella canción en la cual recordamos al cumpleañero Recabarren, que era importante pasar justamente de la situación actual a los desafíos. Pero ¿sabes qué? Antes te quería hacer una pregunta. Si tuvieras que responsabilizar a alguien de esta situación actual, de aquel agotamiento del patrimonio ambiental, ¿a quién responsabilizarías tú? Si hubiera que emplazar a alguien, o a alguienes. A ver, son muchos. No, ¿son muchos? Mira, sin duda tiene que ver con, o sea, la situación actual, digamos, como está también en algunos trabajos que hemos hecho ahí en conjunto con el profesor López Figueroa de la Universidad de Chile y también con colega de doctorado Simona Corsi, hemos hecho algunas estimaciones llegando a la conclusión de que Chile más o menos anualmente, digamos, está regalando este patrimonio, el cobre. Ajustando, escalando un poco los datos que presenta el Banco Mundial, más o menos en los últimos 10 años, corrigiendo por un montón de cosas, siendo bien conservadores, digamos, sin, como digo, o sea, ningún economista, solo 3 economistas más o menos reconocidos me han criticado por haber subestimado. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que eran al menos unos 12.000 millones de dólares al año los últimos 10 años, corrigiendo por el boom, digamos, sacando el boom, lo que equivale a todo el presupuesto de salud de la nación. Por ejemplo, llegamos a 10.000 millones de dólares al año, son 270 teletones anuales, qué sé yo. Entonces, claro, digamos, ese podría ser el diagnóstico así bien económico. Y entonces, ese diagnóstico, digamos, tú me preguntas por lo responsable. O sea, yo creo que, a mi juicio, lo que uno menos puede hacer es responsabilizar a las empresas que explotan, digamos. Digamos, ellos vienen a hacer su... Más allá de que puedan haber nexo entre empresas y que están demostrados, ¿no es cierto?, con servidores públicos, ¿sí? Claro. Pero claro, o sea, digamos, responsables directos son los que han generado toda esta, no solo la digamos, la parte institucional, legal, que se digamos, donde se revierte el proceso de nacionalización, que sé yo, la parte legal, la ley orgánica constitucional que le da mucha certeza a la inversionista extranjero, digamos. O sea, más allá de eso, también el rol fiscalizador, digamos. El rol fiscalizador que, o sea, te pongo un ejemplo. Yo sé que es complicado compararse con países como Australia, ¿entendí? Pero Australia son 20 y tantos millones de personas. Pero Australia... muy rico en carbón y mucha, también recursos mineros y recursos similar a los, claro, que tiene mucho cobre. Y lo que ellos han ido bajando, en un principio eran estatales, después pasaron a ser privadas las empresas y han ido bajando lo que se les cobra. Hay muchos mecanismos para extraer esta renta, ya, o para hacer, a ver, en el fondo, para extraer esta renta es para cobrarlo, digamos, cobrar lo que le pertenece al país, digamos, y a veces con una fuerte componente regional, Hay varias formas, digamos. O sea, hay impuestos específicos, hay impuestos a las ventas, hay contratos como concesiones. Bueno, Australia ha disminuido eso. Sin embargo, y esto muy bien me lo explicó un amigo que es ingeniero mina, digamos, me lo explicó muy bien. Ellos, si bien han bajado esto, digamos, el cobro, digamos, por el recurso que es de ellos, tienen una fiscalización tremenda. O sea, explotar cobre en Australia es muy complicado, hay un monitoreo permanente, ¿no es cierto?, de qué es lo que sacan, cómo lo sacan, qué recursos aparte están usando, monitoreo de las aguas, del nivel en zonas donde no hay mucha agua, en la parte sur-oeste de Australia. Está todo controlado, digamos, cosa que aquí estamos muy lejos. Pero, por una parte, te digo, quienes responsables de la legislación, en un momento, digamos, los que estaban en los 80, que se empieza a crear este, probablemente se podrían encontrar responsables previo, a lo mejor, pero actualmente, si uno lee el programa yo tenía 4 años, 3 años, en el programa de la concertación, cuando llega el gobierno, el cobre era un tema, o sea, ahí estaba, se colocó, qué sé yo, y después no pasó nada. Incluso en este periodo que fue bastante complejo, a principios de los 2000, y donde sí se empezaron a... Se creó el Senado Lavandero, luego de 50 años, creó una comisión especial para la tributación de la gran minería. Cuando uno habla de una gran minera, es una empresa gigantesca. O sea, una mediana minera es una gran empresa, ¿entiendes? Entonces, bueno, en ese momento, de 52 empresas, el Servicio de Impuestos Internos tuvo que informar, porque se les solicitó del Senado, 52 empresas, solo dos habían pagado impuestos de primera categoría. Escondida, la única que lo hacía regularmente. Y la otra esporádicamente, que Mantos Blancos. Entonces, en ese momento se estableció la idea de colocar un royalty, ¿cierto? Y royalty en el sentido más puro del royalty, que es una regalía, o sea, de la quinta real, ¿cierto? Esta parte que es a la producción, ¿no es cierto? O sea, si tú tenías una hacienda y cuando estábamos bajo el dominio español, ¿no es cierto? La quinta parte de lo que tú producías, ¿no es cierto?, era para el rey, porque el rey era el dueño de las tierras. Entonces, en ese momento se estableció y se hizo un proyecto y se votó favorablemente establecer entre un 7 y un 10% de las ventas a la gran minería del cobre. Y ese proyecto, una discusión tremenda, digamos. Esto yo lo he leído, digamos, sobre todo en la página de la ley Chile, se llama, en el Congreso. Hay informes de abogados, sobre todo en derecho. Entonces, en ese momento lo que se planteaba, y en el fondo basaba la experiencia de Codelco, o sea, que Codelco tenía utilidades, o sea, si Codelco tiene el 10% que se lo paga la Fuerza Armada. Entonces, cobrar entre un 7 y un 10%, si Codelco había logrado subsistir, porque la otra no, que era bastante razonable, tampoco con mucho análisis económico, y eso fue votado. O sea, hubo hasta parlamentarios de otra, no solo de la Concertación, ni seguidores del Senado Lavandero, y en ese momento había mayoría en el Congreso, el gobierno del Lago, ¿no es cierto? Había mayoría en el Congreso, simple, entonces se podía colocar, habían salido muchos senadores designados, entonces se podía colocar, plasmar esto no había necesidad de hacer una reforma constitucional ni una ley orgánica. Y en ese momento Ricardo Lago armó todo un aparataje, ¿no es cierto?, para sacar esto, y lo envía como una modificación, no a donde la Concertación tenía mayoría simple, sino que a la ley orgánica, y por supuesto que se aprueba otra cosa que no es un royalty, está muy lejos de representar siquiera una parte del patrimonio que se está regalando, y el impuesto específico este, que mal llamado royalty, que después Piñera en el 2010, 2011 lo modifica. Entonces hay un responsable claro, o sea, no solo Ricardo Lago y su grupo asesor, o sea, hay un estudio de la Universidad Católica, por ejemplo. Bueno, en ese momento se cuadra la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La Universidad de Chile representada por Patricio Mel, fundamentalmente, profesor de Escuela de Ingeniería, y la Católica por Gustavo Lago. Los que hacen informes que a mí me ha tocado leer y son de una calidad técnica, o sea, aberrante. El informe de la Católica, por ejemplo, decía que Codelco le iba a aportar a Chile, digamos, justificando esto de que no había que cobrarle mucho a las empresas extranjeras, qué sé yo. Patricio Meller, por ejemplo, dice en el 2003 que Codelco funciona bien, qué sé yo, que no habría problema en que se les colocara mayores impuestos o tributo a la minería privada. Sin embargo, es bueno que exista, ¿no es cierto?, esta minería privada y que se expanda, porque así se puede comparar con Codelco. O sea, argumentos de ese tipo, ¿me entiendes? Y Gustavo Lago, de la Católica, lidera un estudio en donde dice que Codelco le va a entregar al fisco desde ese momento, el 2004, a unos 20 años, una proyección, muy rara una proyección de tan largo plazo, pero de 500 millones de dólares al año. Y piensa que solo el 2006 Codelco le entregó al fisco 10 mil millones de dólares, o sea, 20 veces, solo en un año lo que había proyectado la Universidad Católica. Entonces, ahí digo, menciono algunos responsables, y también nosotros, digamos, o sea, son temas complicados, difícil encontrar economistas, sobre todo economistas de alto nivel, que se refieran a estos temas, porque son complicados, al parecer, digamos. Pero como te digo, hay gente que está trabajando ahora, jóvenes y viejos, estudio Nueva Economía, está Felipe Correa, sigue los viejos luchadores, la Facultad de Economía, hay gente, así que hay buenas perspectivas, digamos, en ese sentido. Aprovechamos a mandar un saludo entonces a todos los que están viendo justamente estos temas que, como dice Gino, me imagino que entre todos ya se conocen, porque si son tan pocos, imagino que se están, ya se identifican ahí en la visión. Sabes que igual, preguntándote por la responsabilidad, nos diste un buen paseo por la historia, digamos, más reciente. Y acercándonos también a hacer esta, tener esta fotografía, ¿no? De qué y de cómo es que llegamos un poco a esta situación actual, en la cual Gino, y hago la invitación para que revisen ahí en CIPER, Gino participó en dos columnas que fueron publicadas en enero de este año, donde efectivamente, tal cual nos contó recién, dimensiona en 120 mil millones de dólares en una década lo que Chile le habría entregado a la gran minería. Si no me equivoco, era como ese el valor. Claro, es el al menos eso. Eso, y en un análisis bastante conservador. Vamos a ir con nuestra segunda pausa musical para volver justamente a los desafíos, que es lo que estaba tratando de invitar hace rato a hablar con Gino, pero que justamente la pregunta de la responsable entregaba bastante más información. Vamos con esta canción que se llama Rojo Carmín. La verdad, el cobre no es rojo carmín, pero fue lo que se me vino a la cabeza cuando escuché esta canción de los locales también, de los chilenos Nehuen, Afrobeat. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos aquí con Gino Sturla, nuestro invitado de hoy, ingeniero, candidato, doctor, así, se usa eso, ¿no? Cuando pone PhD entre paréntesis el... No, yo, se usa, pero yo no soy candidato, aún, espero serlo. Bueno, te deseamos éxito en todo caso con la consecución ahí del PhD, querido Gino, lo que puede hacer un aporte, especialmente desde la academia, imagino que donde... quizás te estás proyectando, para hablar justamente de estos temas, para masificarlos, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos hablando de la responsabilidad anteriormente, terminamos diciendo que parte también es de la población, obviamente, sí. O sea, que las autoridades mismas, si quieren ver el modelo de democracia representativa, son escogidas por la gente. Y si no fuese así, es responsabilidad de la gente tumbarlos también. Así que claro. No, cuando uno habla de responsabilidad, está muy bien que hayamos terminado mencionando nuestra responsabilidad civil. Bueno, pero Gino, yo creo que hay que entrar en una materia un poco más fértil, diría yo, porque no vamos a hablar de lo que es y de lo que ha sido, sino de qué podría ser. Yo creo que el cuestionamiento esencial cuando nos comunicamos contigo fue hablar de los desafíos, ¿no? A mí me gustaría que me lo dijeras tú, en tus palabras, ¿cuáles crees tú que son las grandes problemáticas a las cuales se enfrenta, digamos, la producción minera o la explotación de recursos naturales en Chile? Si quieres, puede ser enfocado justamente en el cobre, que es lo que hemos estado hablando, es lo que estamos conmemorando. ¿Y qué pasos se pueden seguir para eso? Te dejo el micrófono a ti para hablar un poco del futuro en este bloque. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser sintético y optimista. Porque, y bueno, también un poco antes, yo no me atribuyo que sea el único ni en el único grupo que esté trabajando sobre esto. Hay mucha gente y mucha gente desconocida que a veces con menos herramientas hacen muchas cosas, organizan foros. Entonces hay mucha gente, no me cabe duda, sí. Entonces, bueno, hay una aseveración que está en el, principalmente en está anclada, digamos, en lo que se escucha a diario, en televisión, diario, que por cierto es bueno escucharlo porque de que introducir regulaciones, tanto como captar la renta, que es el valor in situ, cobrar por eso, o regulaciones ambientales, desincentivaría la inversión. ¿Me entiendes? Y eso es, incluso el ministro de Hacienda, actual ministro de Hacienda, lo dijo, sobre todo a fines del año pasado, lo dijo textualmente. O sea, como que, ¿no es cierto?, en este camino que ha seguido Chile, pero eso es un mito, y eso es un mito, yo me ha tocado aprender con los profesores y es un mito. O sea, a ver, como tú decías recién, o sea, Chile está en una dinámica de mercado y en la dinámica de mercado hay una retribución que se puede calcular con rangos, por supuesto, y esa retribución al capital, supongamos legítima, no en ningún, o sea, si se cap, no sé, si, por ejemplo, la rentabilidad de las mineras en los últimos 10 años que tuvimos que recalcular porque es muy difícil a través de los datos que reportan, pero más o menos después de impuestos, 60-70% en promedio. ¿No es cierto? Estratosféricamente mayor a una industria... Mayor al... Claro. Normal, digamos. O a lo que pagar, claro, a lo que pagaría el mercado, las eléctricas están en 30%, se pueden ver igual en la página de la Subintendencia de Valores Seguros, 20% alto. Entonces uno puede decir, paguemos... O sea, lo que paga el... A ver, la forma de... Hay muchos mecanismos, pero la teoría económica, digamos, dice que... Y que es sensato que... si uno capta una porción, ¿no es cierto?, de estas utilidades, ¿no es cierto?, extranormales, que se le pueden llamar también, y esa porción no afecta, los niveles de inversión y producción, no debería ocurrir nada, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer y hay muchos países que lo han hecho y Chile está pero en el último lugar. Pero llevar la discusión hacia allá, y yo te digo primero por la renta económica, porque es súper importante captar recursos, ¿ya? Primero captar recursos, una, porque estamos porque es más o menos obvio, ¿no es cierto? Sobre todo la minería, no sé si con acuerdos, con nacionalizaciones, con participación del Estado, qué sé yo. Entonces, una vez que se capten estos recursos, que se introduzcan más regulaciones, ¿no es cierto? Y desmitificando esto de que va a haber menos inversión, todo lo contrario, podría incluso haber más inversión, ¿ya? Las perspectivas podrían ser bastante interesantes. Entonces, por eso yo te digo y te mencioné que es la parte de proceso, así netamente de proceso minero, que se ve en el costo C1 que le llaman los mineros, Codelco, por ejemplo, más eficiente que el resto. Pero a mi juicio lo más importante es el tema de la renta, porque es cuantiosa, y el tema, los temas ambientales, digamos, recursos naturales. Entonces, si uno mira futuro, ¿no es cierto?, podría, con una contabilidad ambiental, y también con la parte de las comunidades, se puede hacer una minería, porque Chile no en este momento no está en condiciones de depender de otro, de otra cosa que no sea la minería, ¿ya? Entonces se pueden utilizar estos recursos gradualmente, captados, ¿no es cierto?, de la manera en que sea más adecuada y con, también con acuerdos que no sean extremos como los que se han hecho. Entonces abre un montón de posibilidades, por ejemplo, y una de esas posibilidades tiene que ver con usar parte de estos recursos para hacer remediación ambiental, por ejemplo. Y que tiene mucho sentido, porque si tú tienes una minera que está captando aguas, ¿no es cierto?, de un acuífero, o sea, agua subterránea, a una tasa mayor de la que este es capaz de recuperarse, eso no tiene futuro. Entonces, o si se está contaminando. Entonces, para darle futuro, digamos, se necesita invertir también en que los economistas le llamamos, no sé, capital humano, por ejemplo. Entonces, invertir en capital humano es básicamente desarrollar, ¿no es cierto?, habilidades y capacidades de la gente. También tecnología, ¿no es cierto? Y sin afectar esto de los niveles de producción e inversión. Por un lado se abre ese espacio y Chile es muy interesante, incluso se pueden formar especialistas, hay especialistas y podrían llevar a la práctica, ¿no es cierto?, lo que han estudiado afuera o acá, en temas medioambientales. Por otro lado, se abre la posibilidad de, hoy día hay un desbalance, o sea, como la minería tiene una rentabilidad tan alta, ¿no es cierto?, y, por ejemplo, industrias más ligadas, por ejemplo, a software o a cosas de servicios, tienen rentabilidades bajas, la inversión va hacia estar entonces un desbalance que es nocivo en la economía, genera ineficiencia. Entonces, los economistas siempre hablan de la eficiencia, por supuesto, claro. Pero no reconocen que que no captar renta económica va en la dirección de la ineficiencia. Y bueno, yo sé que es un proceso gradual y también abre la posibilidad para comenzar a diversificar, ¿no es cierto?, y no depender tanto de recursos naturales, diversificar en todo ámbito. O sea, cuando alguien dice en Chile no podemos hacer robótica, en Chile no podemos hacer qué sé yo, biotecnología, sí se puede, no, ¿quién dice que no? Así que yo creo que hoy día más que nunca, el 11 de julio es el Día de la Dignidad Nacional, ¿no es cierto? Entonces, marcándome en eso, creo que la dignidad nacional también pasa por pasar del pesimismo, ¿no es cierto?, al optimismo y, ¿no es cierto?, y avanzar hacia una situación colectiva digna, y digna tiene que ver con buenos empleos, con salud de los recursos naturales, buena relación con las empresas. Y en Chile sí hay oportunidades. Yo me atrevo a decir que ahora, más que nunca, digamos, existen esas posibilidades y hay que aprovecharlas. Y Y para terminar, tú me decías antes de comenzar esta entrevista, el tema de si se explota o no se explota. Por ejemplo, hay zonas donde los mineros han tenido que históricamente, han sacado históricamente el mineral, pero hay glaciares en roca, o sea, glaciares, o también superficiales. Entonces, hoy día muchos están estudiando los glaciares a fondo. Entonces, uno puede hacerse la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Sacar el mineral o dejar el glaciar? Que es una fuente natural de regulación del agua. Entonces, planteándose preguntas así, yo creo que es posible avanzar y crecer. O sea, el crecimiento de corto plazo es un, digamos, es un panfleto, digamos, ¿me entiendes? El crecimiento a largo plazo es importante, hay que saber invertir, desconcentrar, ¿no es cierto?, la riqueza, muchas cosas, pero eso, el día de la dignidad nacional, yo creo que más que la nostalgia por haber recuperado el cobre, yo creo que a mi juicio así se debería hablar del optimismo, ¿no es cierto?, y de cómo salir de esta encrucijada, ¿no? Perfecto, Gino. Nos había dicho, Gino, cuando nos comunicábamos, que era importante justamente dejar como un mensaje positivo lo que estábamos hablando, porque siempre uno podría verlo un poco de una manera más sombría. Porque justamente el panorama actual nos entrega más sombras que luces de repente. Y uno ve cómo salir un poco, está un poco empantanado. Así que se agradece de todas maneras, Gino, y la mención también al Día de la Dignidad Nacional. Nosotros ya estamos terminando el programa, así que te queremos agradecer tu presencia el día de hoy, la disponibilidad para hablar justamente de un tema que, y lo habíamos conversado también antes, de que no muchos lo tocan. Uno diría, sí, en realidad todos se manejan con estos temas. No, siempre son los mismos y siempre tienen una visión, digamos, más de mantener el status quo, digamos, de la situación. Así que palabras como las de Gino, especialmente ahora que nos hacías mención a la dignidad nacional, nos da también, se contagia un poco esa esperanza de que se pueden ver las cosas desde otra manera y con harto sentido común. Eso que dijiste recién de los glaciares es justamente eso. Así que se agradece mucho tu participación el día de hoy, Gino, y saludo a toda la gente con la que estás trabajando, a esos profesores también que tienen una visión, digamos, poquito a veces más, que se necesita tanto, que yo ni siquiera sabría qué adjetivo ponerle, pero para mí es como tanta lógica, tanta racionalidad, ¿no? Es algo que se puede ver y se puede palpar, especialmente en un país que depende tanto de esa emisión. Así que muchas gracias, Gino. Sí, bueno, gracias a usted y gracias por lo que hacen, o sea, no por invitarme, porque gracias por lo que hacen y digamos, son cosas que a uno lo llenan de, ¿no es cierto?, de alegría. Es un trabajo conjunto, porque a veces lo que ustedes investigan sale por estos micrófonos, es como un poco eso, o por el papel que hacemos mención nuevamente, que revisen ahí los artículos que, las columnas, las cuales participó Gino ahí en CIPER. Bueno, nosotros vamos a dejar con una canción para cerrar el programa. Pero antes recordarles que está la repetición de los programas siempre los días martes a la 1 de la tarde, que está el registro de lo que fue el streaming de este especial, ahí donde está saludando en este momento Gino, lo pueden ver en el Facebook de Econo Nuestra, nos pueden seguir en Twitter también, y que lo que fue esta entrevista, el audio de esta entrevista va a estar ahí en, como siempre, en www.econonuestras.cl. Muchas gracias, Gino Sturla, nuestro ingeniero invitado el día de hoy, el doctorando en economía, Gino. Y DJ Clotario, la última canción le pedimos ahí para ir cerrando, se llama La Promesa, The Promise. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos recién, el futuro y todo, y es del cantautor Chris Cornell. Chao, chao. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength